toda mi vida. Oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré, puedo oír tu voz. Es más dulce que la miel que me saca de esta cueva, y el cielo puedo ver. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, mas tu voz ya me calmó. Tú ordenas a las estrellas y al mar das sus límites. Yo me siento tan seguro, en tu abrigo, mi Señor. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolores ni culpa que pueda mantenerse de pie, y la tempestad se calma por la voz de aquel que todo creó, pues su palabra es pura, escudo para quien en él cree. No hay cerrojos ni puertas que se cierren delante de tu voz. No hay dolores ni culpas que puedan mantenerse de pie, y la tempestad se calma por la voz de aquel que todo creó, pues su palabra es pura, escudo para quien en él cree, pues su palabra es pura, escudo para